recibir a nuestra invitada del día de hoy. Lo estábamos recién comentando en el bloque anterior, un orgullo total que Abra TV finalmente pueda estar en la televisión digital abierta. Y esto hace algunos días lo anunciaban muy feliz María Salceda, a quien le vamos a dar la bienvenida, directora de Abra TV. María, bienvenida a BCO Radio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por una bienvenida tan afectuosa. Abrazo a todos ustedes y, por supuesto, a la audiencia. Bueno, gracias María, gracias a vos también. Y la verdad que muy linda esta noticia. Queríamos salir, como hablábamos en el bloque anterior, un poco del coronavirus y toda esta cosa que todo nos lleva y nos conduce al coronavirus. ¿Cuándo saldremos del coronavirus? Hagamos eso de, hagan una encuesta. ¿Cuándo piensa la gente que vamos a salir del corona? Yo creo que se va a deprimir todo el mundo. Sí, realmente. Hola, claro. ¿Cómo andas, María? Sí, es ¿qué como, tal? Un par de mesecitos más, un invierno adentro, unos meses qué más locura. Vamos a tener, la verdad que sí. Qué locura. Años perdidos. El otro día, haciendo un paréntesis a todo esto, estaba en el odontólogo, ¿no? Entonces, digo, ¿cuánto hace que no vengo? Pim, pam, me borré el 2020, o sea, hacía ese año. Total. No lo contaba. Contaba los anteriores como que el año pasado, como no se podía hacer nada, era un año en pausa. Y sin embargo, bueno, estamos dele pensar en eso, ¿no? Y sin embargo, es un año que para las cabezas de todos está en pausa, pero que hicimos un montón de cosas, y con un esfuerzo. Sí, total. Hicimos un montón de cosas, porque me parece que eso también está bueno. Digo, siguieron pasando cosas y nos fuimos acomodando, porque después queda esta sensación, que es la que vos decís, que es tal cual así. Pero bueno, los chicos y las chicas siguieron yendo a la escuela, los docentes siguieron dando clase, nosotros y nosotras seguimos trabajando, el mundo siguió andando. Girando, sí. Y el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que significa que te cambien todos tus modos de trabajo, para nosotros los modos de producción, me imagino que para ustedes también, es como una locura. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, lo lindo de todo esto es destacar que después de todo este trabajo que continuó durante la pandemia y bueno, y este año también raro que estamos viviendo, es que Abra TV ahora está en la televisión digital abierta en el canal 29.1. Lo podemos ver en Tandil, pero bueno, prontamente siempre pensando en un alcance mayor, pero vamos a ir paso a paso. Contanos un poco, bueno, cómo fue esto, me imagino ya la emoción de todos y qué contenido vamos a encontrar ahí, María. Mirá, la verdad es que venimos trabajando, lo que lanzamos el 19 fue la programación que realmente nosotras y nosotros queremos mostrar y queremos proponer desde el aire de Abra, que es el canal de la Universidad Nacional del Centro, ¿no? Ya veníamos con algunas pruebas, sobre todo veníamos de, bueno, justamente esto que decíamos, ¿no? Decíamos, bueno, en 2020 que lo íbamos a lanzar, dijimos, bueno, arranquemos la señal de prueba y probemos técnicamente, probemos cómo funcionan los contenidos, probemos el alcance, probemos todas esas cosas que son muy importantes, y nos hubiese gustado, obviamente, encontrarnos, abrazarnos en los momentos de las inauguraciones y esas cosas, pero bueno, decidimos salir al aire igual. Nosotros tenemos una programación que se puede ver en www.abratv.com.ar, que es nuestra plataforma de contenidos on demand. Muchas de las cosas que tenemos en el aire, que bastamos y que ponemos en el aire, que estrenamos en el aire, son cosas que también están en la plataforma, solo que, me parece que es una manera totalmente diferente de mostrar y de proponer esta programación, que en el aire y en una grilla ordenada por nosotros tiene como una idea de ejes temáticos, de temáticas que queremos discutir con una amplia gama de contenidos que van desde, digamos, el público más infantil hasta las y los adultos mayores. Estamos estrenando ahora más de 30 ciclos de televisión que tienen formatos y que tienen géneros variados. Hay programas de entrevistas, hay series, hay documentales, hay ficción, hay contenido infantil, hay cine argentino, hay cine latinoamericano. Entonces, comunicar este lanzamiento de programación de nuestra señal en TDA, en el aire, es algo que de verdad nos da mucha mucha alegría. Nosotros lo que estamos proponiendo también es una manera de recorrer, de mirar y disfrutar esta programación que por ahora, como vos bien decías, tiene alcance en la ciudad de Tandil. Claro. Y eso es como técnicamente funciona. Uh-huh. La TDA. Sí, sí, sí, lógico. La antena y los equipos funcionan para la propia ciudad, que en este caso es toda la ciudad de Tandil. Uh-huh. Y queremos y hacemos gestiones y vamos a seguir trabajando para ver si podemos esta misma programación poder repetirla por lo menos en todos los lugares en donde la UNICEN tiene sus sedes, en Azul, en Olavarría, en Necochea. Pero bueno, es complejo porque poner un transmisor y una antena en cada ciudad, o sea, son inversiones como muy enormes, y entonces estamos viendo ahí si hay posibilidades de entrar al cable, si entrando al cable hay posibilidades de llegar a la región. Estamos trabajando en eso, pero por supuesto que los contenidos nuestros igual, o sea, pueden verse, no en la televisión y no como están presentados acá, pero pueden verse y es de acceso para todos y todas en cada de www, sí, digamos, ¿no? Por supuesto, digital. Por Bien. Supuesto. Lo que pasa es que obviamente que no es lo mismo, obviamente que uno va a buscar una cosa muy particular para ir a verla y ya está. Ahora pensaba recién qué loco esto, ¿no? Porque en un mundo en el que todo el mundo está hiperconectado y estamos todo el día con la computadora y entrar a un www sería lo más fácil para todos. Sin embargo, seguimos necesitando de la tele abierta. Es así, es una cosa como que nunca caduca, ¿no? Es algo muy loco, el peso que sigue teniendo, digamos. Sí, cuando salió la tele se suponía que iba a morir el diario y los libros, y cuando salió la radio y todo, y eso no sucede, son distintas plataformas, distintos modos de acceder a la programación, distintas maneras de mirar, otras propuestas también. Van a convivir durante muchísimos años, como siguen conviviendo durante muchísimos años muchas de las tecnologías para las que nosotros producimos contenidos. Así que y además me parece que es muy importante, y además me parece que para alguna gente, por ejemplo, la TDA es la única opción de televisión que tienen en sus casas. Uh-huh. Por lo que es muy importante que se sume también una voz pública, ¿no? Un canal educativo, cultural, y público, universitario como es el nuestro, me parece que es muy importante. No hay ningún otro canal público en el centro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que está buenísimo, y me parece que está buenísimo que se dé en un espacio que es libre, que es gratuito, que es abierto y de acceso para todos quienes quieran verlo. María, hace casi 10 años, si no me equivoco, a partir de la ley de medios y de por ahí las primeras reuniones que se hacían en el Centro Cultural, los sábados a la mañana, hablando de los polos audiovisuales y mucha gente que participaba de esas reuniones y que hoy forma parte de Abra TV. Digo, en este tiempo, cuando te sentás adelante de la pantalla y ves toda la producción que han hecho, todo lo que se generó, ¿es algo que tenés constantemente en la cabeza, o por ahí de golpe te parás a mirar todo lo que se hizo en 10 años y decís, carajo, mirá todo lo que se pudo hacer? Es un montonazo, la verdad es que no lo tenemos todo el tiempo en la cabeza, pero muchas veces nos pasa esto, que nos tenemos que sentar a pensar un proyecto y poner los antecedentes, que nos invitan gentilmente amigos y amigas de las radios a hacer balances y a contar las cosas que estamos haciendo, y surgen todas estas cosas, trabajamos un montón. Y además, eso que vos marcabas de los polos me parece que está buenísimo, porque en general también lo que queremos que se vea en la pantalla de Abra es que es un trabajo muy colectivo, ¿no? Hay una institución y una universidad de la que nosotros formamos parte y que son parte de la fortaleza central que tenemos desde Abra, ¿no? La cantidad, la calidad, la diversidad de contenidos tiene que ver con este trabajo realizado desde la universidad, con sus áreas, sus unidades académicas. Pero la verdad es que tenemos una fortaleza que está sumada en la comunidad, como vos decías, todos los vínculos con los productores, las productoras independientes, y mostrar esas cosas y ser parte de redes como la RENAU, como tal. Porque también es eso, no solamente esto que nosotros y nosotras fuimos haciendo en estos 10 años, sino cómo a través de muchas cosas. Vos marcabas la ley de servicios de comunicación audiovisual y me parece que es muy atinado, porque a partir de ahí también empezaron un montón de políticas públicas de fortalecimiento de los espacios de comunicación que nos permitieron no solo fortalecer un espacio como el nuestro, sino fortalecer otros espacios como la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Entonces, producir contenidos y llenar una grilla de programación cuando hay 40 universidades nacionales produciendo cosas de calidad y cediéndonos gratuitamente los materiales, y la verdad que es más fácil, ¿no? Es mucho trabajo, porque coordinar redes es algo muy trabajoso, pero a la vuelta lo que tenemos es mucho contenido muy lindo y que no se podría ver desde otro, en otra uh-huh. pantalla. Por eso me parece que es interesante. Seguro. María, lo que es importante que nombrabas recién es este contenido de calidad, ¿no? Esa palabra que resuena ahí, y la verdad que es increíble la calidad que tienen los productos que hacen de Abra. Claudio recién contaba en el bloque anterior que su hija en la escuela le mostraban un video que es de las batallas, ¿cómo es? Historias de papel. Sí. Historias de papel. Oh, bueno, ¿en serio? Que les mostraban lindo. En la escuela las batallas, pero que la señorita no sabía que era un producto local, digamos. Vos sabés, ¿no?, que lo habían tomado, María, de un video de Canal Encuentro. Canal Encuentro. y estaban mostrando, si no me equivoco, era en un acto de San Martín, estaban mostrando parte del material. Y cuando yo se lo comenté a Emilia, le digo, eso lo hizo acá, y de hecho le nombraba al tío Lucho, a Lucho sí, Cataldi. Lo hizo el tío Lucho, a pleno, claro. Y después le preguntaba a ella, Lucho, digo, y le dije a la maestra, este material que vos estás usando, que bajaste de Encuentro, se hizo acá dos cuadras. No, se hizo acá dos cuadras de la escuela. Claro. Digo, claro, ¿no? Entonces, esto, ver que el trabajo de calidad, de hecho, se usa en alguna escuela para mostrar, y sin saber que se había hecho muy cerquita de donde estaba. Historia de papel tiene, digamos, el asesoramiento de contenidos de grupos de investigación de la Facultad de Humanas. Por ahí tengo miedo de meter la pata, pero estoy casi segura que es uno que hicimos, quienes nos acompañaron en ese proyecto fue el CESAL. Uh-huh. Los ilustradores, dibujantes, todos artistas locales. O sea, me acuerdo que estuvo Manuel Díaz Vigo, Nico Vilela, Andrés Llanesa, Nicasio, me voy a olvidar de gente, de algunos, porque esto pasó, sí, pasó hace mucho tiempo. Pero entonces lo que te más los guiones que los trabajamos con los propios estudiantes y nosotros mismos de el grupo de investigación, más el trabajo de los compañeros y las compañeras de Abra, y la idea que tuvimos, y eso por eso me parece que es interesante contar historias desde nuestra región, es que Historias de Papel era una historia sobre héroes y heroínas latinoamericanos. Entonces ahí tenés a Juana Zurduy, a Mariano Moreno, al Tamborcito, tenés un montón de cosas, pero lo que decidimos, y siempre tratamos de hacer eso con nuestras producciones, sobre todo cuando no teníamos aire en Tandil, lo que decidimos fue, el último capítulo es la huelga grande de los picapedreros en Tandil. Ajá. Es un héroe colectivo, sí, y es un héroe local. Claro. Para mostrar también, porque eso es lo interesante y lo rico de que existe un espacio que cuente nuestras propias historias. Exacto. Acá también hay héroes latinoamericanos, hay heroínas latinoamericanas, y tener la posibilidad de contarlo me parece que es fundamental. Qué bueno, María, y también hay que destacar la cantidad de puestos de trabajo que hay, ¿no? La cantidad de gente laburando que hay en todas las producciones, en conjunto, en estas redes. ¿Cómo acá en Tandil particularmente, cómo los trató durante el año de pandemia, digamos, siguieron todos? ¿Cómo está un poco la movida ahí adentro? Y mira, nosotros y nosotras tenemos nosotros somos el canal de la Universidad Nacional del Centro, todos nosotros somos trabajadores no docentes de la Universidad Nacional del Centro, así que por supuesto que durante pandemia todos y todas seguimos trabajando, y además tuvimos que modificar, lo que sí por ahí se achicó, para decirlo concretamente, tiene que ver con los proyectos, los grandes proyectos, uh-huh, que muchas veces requieren las contrataciones por afuera, digamos como algunas contrataciones por proyecto de algunas cosas. Entonces muchas veces cuando nosotros y nosotras tenemos la posibilidad de hacer grandes despliegues, los compañeros y compañeras que trabajamos en la universidad no alcanzamos para producir todo lo que hay que producir, y muchas veces por proyecto contratamos, digamos, generalmente los proyectos son proyectos que vienen financiados o que ganamos un premio o que nos metimos en una en un concurso para hacer algo, y entonces entra recurso y por supuesto podemos contratar gente para ese proyecto que claro. El recurso entró. En la pandemia eso se achicó muchísimo, claro. De hecho nosotros los primeros meses de pandemia fueron medio así, como que nos quedamos medio helados, diciendo, bueno, son 40 días o cuánto, claro, bueno, esperando. Esperamos, ¿viste? Medio regulando, haciendo pequeñas cosas, y después ya nos dimos cuenta que, bueno, no, había que seguir. Que había que buscarle una vuelta real, claro. Para seguir trabajando. Entonces, hubo un trabajo muy grande de técnica para que todo el mundo, ahí el tío Lucho hizo su aporte, un apoyo muy grande del área técnica, para que se pudiese entrar desde las casas de todos y todas las compañeras, llevarnos las computadoras para editar a nuestras casas, organizar, digamos, los puestos de trabajo más remotamente, poder acceder a donde estaban. Entonces, la vuelta que empezaron a tener que dar los materiales se hizo larguísima, y claro. Eso son materiales que son pesados, entonces, bueno, nada, tuvimos que trabajar en eso, empezar a pensar y a inventar formatos que no implicasen que se junte mucha gente. Trabajamos mucho en campañas, para el Ministerio de Salud, trabajamos en el Suena Fuerte, empezamos a trabajar en las cosas en las que la pandemia demandaba, trabajemos con artistas, trabajemos en campaña de concientización, trabajemos en hicimos un formatito que era servicio a la comunidad de cosas que tenían que ver, bueno, cómo desinfectar las cosas cuando llegaban a tu casa. Bueno, lo que empezó a hacer todo el mundo, bajar algunas data, cuando en la pandemia nos agarró así desprevenides, claro. Y no sabíamos muy bien cómo hacer y cómo actuar. Y después empezamos a transformar algunos de los formatos que teníamos y que usábamos PIS y qué sé yo, en cosas más virtuales. Y trabajamos mucho en el armado de esta programación que estamos lanzando, y por eso lo pudimos hacer así. Qué bueno, María, la verdad que nos pone muy contentos, así que todos aquellos que tienen la televisión digital abierta aquí en Tandil, el canal 29.1, ahí van a encontrar esta grilla increíble, que es para muy variada, para todas las edades, ahí en de Abra TV en el 29.1. Sí, si no, abratv.com.ar, también ahí está la opción de ver toda la programación. Digo, veo muchos actores amigos en muchos de los programas que están subidos a esta plataforma, mucho artista tandilense también que tiene que ver con el dibujo y con cantidad de cosas para ver. Y la verdad, María, nos empezamos a tratar mucho más a partir de esto de los polos audiovisuales y de algunas reuniones a las que nos invitaste en esa época, y ver todo lo que ha crecido en 10 años, la verdad que es un placer, y conozco a la mayoría, te digo, de los que laburan ahí, y sé toda la pasión y toda la gana que le ponen, a pesar de que... Son un equipazo, la verdad que estamos todo esto se puede hacer porque hay mucha gente que trabaja y le mete mucha cabeza y mucho cuerpo, mucha pasión al laburo que hacen, y eso se nota, y para mí es un orgullo enorme. Sí, igual, estuve en las primeras reuniones y esa cabeza y esa pasión estaba, y como que todo el mundo quería hacer muchas cosas pero no se sabía de qué manera, y me parece que hay un gran laburo tuyo en eso de coordinar y de encontrar ese camino de unir a toda esta gente y que hagan las cosas maravillosas que hacen. Gracias, María. Bueno, les mando un abrazo, son muy generosos. Un abrazo grande y, nos vemos ahí al aire, con los pies en la tierra, pero al aire. Seguro que sí. Un beso grande, hasta luego. Beso. Chau.